12 y 18 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana hablándoles de actualidad y seguimos en este caso recogiendo informaciones acerca de la celebración del Corpus Christi en nuestra localidad. Ya hemos conversado con Olegario García de la Hermandad del Nazareno, que es la hermandad encargada en esta ocasión de la organización del cortejo. Hemos comentado con detalle lo que va a ser esa salida también en cuanto a ese cortejo procesional, pero queremos centrarnos también en otro de los aspectos de la salida procesional del Corpus IE, en este caso, el recorrido con la custodia y con el paso del Corpus Christi, que se va a sacar a la calle por segundo año consecutivo en esta ocasión, porque recuerden que es un estreno del año pasado. Nos lo va a contar Aurelio López, de la Hermandad de los Remedios. Aurelio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hermano mayor de la Hermandad de los Remedios, la Hermandad de los Remedios se ocupa de procesionar lo que es el Corpus directamente, ¿no?, con ese paso. Exactamente, nosotros nos encargamos desde el principio de que se instituyó de nuevo este día, nos encargamos de procesionar Santísimo por las calles de Urique. Uh-huh. Recordemos que antes se hacía con el paso de la Virgen de los Remedios, que era así más pequeñito que había en la localidad, pero luego ya se fabricó un paso específico para esto, ¿no? Exactamente, se acordó entre todos de que íbamos a hacer un paso un poco más llamativo, un poco más alto, para que la custodia pudiese realzar mucho más. Hay quien le gusta más en el paso de la Virgen, hay quien le gusta más ahí, pero vamos, lo hicimos con ese fin y con ese fin pues se va a hacer. Uh-huh. Paso que tiene que ser para lo que es la salida procesional del Corpus, creo recordar yo que había que adaptarlo, ¿no?, como algo así como una peana que se colocaba o algo de esto, cuéntame. Sí, el paso se preparó también con la idea de, por ejemplo, teníamos pensamiento de la cuestión de la borriquita, se pensó con eso, uh-huh. Se pensó para muchas cosas más que lo sucesivo puede ocurrir, y tener un paso en condiciones de que se pueda hacer varias modificaciones y pueda servir, sea un paso digno y pueda servir para todas estas clases de eventos que se pueden crear en un momento dado, y no hay por qué buscar un paso, sino tener algo preparado que, con simplemente poner la peana ahora a la altura para poner la custodia y el Santísimo, quitar la peana y poner la borriquita, y así sucesivamente lo que pueda ir ocurriendo, pues podamos tener un paso, porque ya sabemos que un paso es costosísimo, y podamos tener un paso donde no ya la hermandad nuestra viene de revés, sino cualquier otra hermandad que a lo mejor pueda sacar otra imagen o pueda sacar otra cosa, y tengamos un paso en condiciones para poderlo sacar en un momento dado, hasta que se pueda ir consiguiendo cada hermandad puede ir consiguiendo el paso que crea oportuno. Uh-huh. Yo tengo por aquí, entre los datos del año pasado, tú me corriges si no es así, el paso de cedro color caoba oscuro. Exactamente. Está formado por dos piezas, lleva una peana sobre la que se coloca la custodia con la sagrada forma. Exactamente. Ha sido elaborado tomando como modelo el antiguo paso del resucitado. Exactamente. Y, de hecho, se conservan las molduras que vemos en este nuevo paso, ¿no? Toda la parte baja, uh-huh, del paso son las molduras antiguas del paso que sacó el corazón de Jesús y el resucitado. Uh-huh. Y bueno, pues ese paso es el que cargan los costaleros de la Hermandad de los Remedios para la salida procesional del Corpus. Perfecto. Bueno, cuéntanos los detalles, porque hablamos antes del recorrido y pregunta un poco más concreta, ¿no?, para vosotros que os encargáis de cargar lo que es la sagrada forma con el paso. Así que, ¿habéis visto el recorrido? ¿Es el mismo que el del año pasado? ¿Cómo está y todo eso? Ya eso lo hemos elaborado entre las tres hermandades, ¿no?, y los grupos de la iglesia, y los párrocos, lo hemos ya elaborado y desarrollado. Entonces hemos visto conveniente que, como bien ha dicho Olega antes, que es un recorrido bonito, un recorrido hasta que esto se consolide, no es largo, no es corto, y las calles pues también presta a esto, y la verdad pues intentaremos consolidar un poco esto, y si algún día esto ya está consolidado en condiciones y hay que alargarlo un poco más o hay que hacer lo que sea, pues ya siempre hay tiempo de variar el recorrido, pero en principio este recorrido se va a intentar mantener por el tiempo que creamos oportuno. Claro, porque el paso en el que se lleva la sagrada forma, ¿dónde está normalmente? Pues el paso también se ha hecho de forma tal que está en el convento, está dentro de la puerta izquierda que se entra a las campanas, uh-huh. Pero como se ha preparado para ese fin, pues se ha hecho totalmente desmontable, entonces se desmonta y se monta. ¿Me comprende? Y se traslada entonces a la parroquia, ¿no? Y se traslada dentro, debajo de la escalera del coro, que hay un hueco grande, uh-huh. Entonces se desmonta todo el paso y la parte de abajo, que ya se hizo también el año pasado, una riqueta que se hace movible, se desmontan, se ponen allí y automáticamente se van montando por piezas allí para poderlo quitar de la iglesia, porque la iglesia es más bien pequeña, y entonces si ponemos dos pasos allí, pues entonces ya pues apague y vámonos. ¿Me comprende? Uh-huh. Entonces solamente está el tiempo de preparar el paso. Por ejemplo, mañana, el domingo cuando llegue, pues estará el tiempo de que hay que estar. Una vez que llegue allí, pues el lunes o el martes, cuando ya nos creamos oportuno, se desmonta y se guarda. No tiene por qué estar dentro de la iglesia, porque las iglesias son pequeñas, y si encima todos metemos los pasos, pues entonces se hizo, se pensó y se preparó todo para que no hubiera este tipo de problemas, ¿me comprende? Uh-huh, claro, claro. O sea, se desmonta, que... se monta y hasta uh-huh. incluso... algún día, si hay que sacar cualquier imagen y es grande, pues se puede desmontar y con una pieza sola, lo mismo la parte de arriba que la parte de abajo, se puede procesionar con la parte de arriba y con la parte de abajo. Claro, que el paso no es exclusivo del corpus, sino que sirve también para futura salida. Son totalmente independientes, acopladas a un paso, pero son totalmente uh-huh. independientes. Claro. ¿Los costaleros los mismos? Los mismos. Gracias a Dios, los mismos no. Algunos más, porque tengo... la hermandad, pues nos sentimos orgullosos que... En lo que va de año, hay por lo menos desde la borriquita acá, tenemos alrededor de 15 o 20 chavalitos nuevos, de con 18, 19, 20 años. Eso para nosotros es una alegría de que la gente se vaya también metiendo en este aspecto, y además no ya metiéndose en lo que es el sacar el recorrido, sino en las actividades que organiza la hermandad y en todas las cosas, pues están bastante implicados, y para nosotros es una alegría de que haya 15 sea limite, pero 15 o 20 chavalitos nuevos hay, entonces para eso no tiene alegría. Creo que contamos el otro día casi 48. ¿Pero que carguen el paso cuántos son? Que carguen el paso solamente 32. 32. 32, pero hay un... Es una alegría de que tú tengas gente con ganas de trabajar y con ganas de implicarse en este asunto, pero para nosotros por lo menos vemos que algo estaremos haciendo bien, un poquito, ¿no? Muy poquito, ¿no? Pero por lo menos algo estaremos haciendo un bien cuando la juventud pues se está acoplando a estos menesteres. Este paso, como decíamos, es del año pasado nuevo, pero ya el año pasado se sacó. Se intentó también con la borriquita, ¿no? Que finalmente no pudo, tuvo que suspenderse esa salida. Se hizo lo que se pudo. La pregunta es, ¿los costaleros lo conocen entonces, no? Sí, no hay problema de ningún tipo. No, además ya lo sacamos el año pasado en el Corpus. Eso sí. Uh-huh. El año pasado se sacó en el Corpus. Entonces, la borriquita solamente se llevó y se trajo a la iglesia y ya está. Y ahora pues volveremos a sacarlo bien, no hay problema ninguno. ¿Se ha llevado a cabo ensayo o no es necesario? No es necesario, al inicio no es necesario. Pero ya lo tenemos muy muy presente desde hace ya un mes. Entonces, como lo tenemos presente, no hace falta mucho ensayo. Además, también comentaba yo antes que siempre cuando hay actividades al aire libre hay que mirar el tiempo, porque como decíamos, puede ser un aliado o todo lo contrario, ¿no? En este caso parece que sí que el tiempo va a colaborar, porque bueno, pues tenemos cielo despejado y también temperatura que no va a ser muy calurosa, y eso es bueno. Temperatura agradable. Este año, desgraciadamente, todas las actividades que desde Semana Santa hemos organizado las hermandades, pues no ha sido Semana Santa, nos ha llovido prácticamente a todos, menos al Caucín. Después... la actividad que hicimos en una convivencia que hicimos las tres hermandades, también nos llovió, también nos refrescamos un poco, y ahora pues nos vamos a refrescar un poquito, vamos a tener que sacar todas las imágenes, eso me lo dijo una persona, vaya a tener que sacar todas las imágenes todos los meses para que nos refresquemos o nos mojemos un poquito. Bueno, en cualquier caso el Corpus sí que van a tener el cielo despejado, sí, así que... este año no vamos a tener muchos problemas de ese tipo. Nos podemos quitar la espinita, ¿no? Sí, claro, gracias a Dios, sí. Bueno, más cosas que se me quedaban pendientes en cuanto a lo que es el paso del Corpus. Ornamentación floral, ¿qué lleva? ¿Qué le vais a poner? Creo que blanco, ¿eh? Según le pregunté yo a la encargada, que son los mismos de la Virgen, creo que se había encargado todo blanco, pero claro, volvemos a hacer lo mismo. Cada vez que nosotros sacamos una imagen, lo mismo que ahora en el Corpus hay muchísimas procesiones, y lo mismo que en la Virgen hay muchísimas Virgen. Entonces, lo que se ha encargado es blanco. ¿Flores blancas de...? Creo que claveles y gladiolos, algo así, no sé. No te lo podría decir ahí mismo, pero más o menos es blanco. Flores blancas, claro. Va a haber una pequeña novedad, si da tiempo a que llegue la cuestión, no te lo puedo desvelar porque no, hasta aquí todos no lo tenemos presente. Si llega, pues va a haber una pequeña novedad en el paso, va a llevar algo distintivo este año. Poquito a poco iremos, lo que es para el Corpus, pues iremos engrandeciendo un poquito para que resalte aún más el cuerpo de Cristo. ¿Pero a qué te refieres? A unos detallitos que se le van a poner al paso. Pero no te lo puedo desvelar porque si no están, pues no están. Pero es algo exclusivo de la salida del Corpus, me decían. Sí, eso es exclusivo para la salida del Corpus. ¿Y dónde se coloca eso? Pues junto a la custodia. ¿Y qué? ¿Y eso? Porque claro, yo me estoy imaginando en mi cabeza y la verdad es que no encuentro nada que falte. Unos floreritos bonitos, graciosos para... Ah, vale. Vale, elementos ornamentales entonces, ¿no? Sí. Vale. Cosita. Muy bien, bueno, pues por ahí sí entonces. Bueno, eso en cuanto a lo que es el recorrido, a lo que es el paso más bien, y luego el recorrido también que lo hemos comentado, y esto tiene sus paradas, ¿no? Las paradas que se van llevando a cabo... El paso pues va, como creo que bien ha explicado el legario, lleva el cuerpo de Cristo en procesionándolo. Entonces nuestra misión es llegar a los altares donde podamos volvernos o poner algo bien, donde no tengamos que quedar, donde las calles son estrechas, como se comprende. Y una vez que el cura párroco pues lea, según el altar, según el detalle que tenga cada altar y según el lema que tenga, haga una oración y haga su bendición, pues retomamos el camino y ya está. ¿Cuánto más o menos pueden durar esas paradas? Unos minutos, ¿no? De 4, 5 minutos, 6 minutos, más no, el tiempo de la oración y la bendición, 5, 6 minutos... que dure 8 minutos, claro, mientras para el paso, después vuelve a retomarlo, que sea grande a 10 minutos, pero vamos, no creo que llegue a más de 7, 8 minutos. ¿Y esto para los costaleros no es peor, el tener que pararse un tiempo y después continuar? A ver si me entiende, entonces ese es el sacrificio. O sea, ya un poquito tanto, ¿no? Ese es el sacrificio, como subirlo una escalera, por unos escalones, o a dar una vuelta en un sitio que no se pueda... O es el sacrificio del costalero, ese es el verdadero sentido del costalero, no ir por ir, sino porque hay momentos que se le pide un esfuerzo especial, y ese es el momento, y es donde el costalero, por lo menos en los tiempos que yo he sido capataz y en los tiempos que yo he estado ahí, desgraciadamente lo ignoro mucho, es el momento que tú te sientes orgulloso de lo que estás haciendo, porque estás viendo que es una cosa imposible, una cosa cansina, una cosa que te cuesta mucho trabajo agacharte, levantarte, ponerte, pero ese es el detalle, que el esfuerzo que se le pide especialmente al costalero, el sentir del costalero, no coger el paso y sacarlo y pasearlo, sino los momentos difíciles, tú sobreponerte y que parezca que tú lo estás haciendo como si no llevaras nada encima. ¿Cuánto pesaba cuánto pesaba, que no me acuerdo? ¿Cómo? ¿Cuánto pesaba lo que es el paso? Yo calculábamos nosotros que, así a grosso modo, sobre 200 kilos, 300 kilos más o menos. Eso fue con la borriquita, me parece. Porque la borriquita pesaba alrededor de 90 kilos y sobre 200 kilos pesa el paso. Claro, porque en realidad lo que es La imagen de la borriquita es mucho más pesada, porque prácticamente es el paso, porque la custodia, aunque es pesada, pero prácticamente es un paso insignificante. Decías... Un peso insignificante. Aurelio, como hermano mayor de los Remedios, irá delante del paso, pero... Pues no será el mito del cortejo. El cortejo este año, pues, bueno, ya... En la reunión que tuvimos, pues queremos que por lo menos la procesión del Corpus, ya sea el cortejo, y en eso se encarga ya nuestro Padre Jesús, sea un cortejo en condiciones, que no sea, aunque es una procesión de gloria, es una procesión que no hay que llevar tampoco una seriedad, como por ejemplo cuando sale el Nazareno, el Crucificado o cualquier otro, es una cosa ya más de sentido, esto es una cosa más de alegría, porque es el cuerpo de Cristo el que llevamos encima, lo más grande que tenemos. Entonces, pero queremos también darle una poca de forma, ¿no? Una poca de... Y entonces ya, pues, aparte si van a venir los acólitos y esto, y queríamos, Roberto, que es un gran experto en estos menesteres, pues nos está instruyendo de cómo más o menos debemos de procesionar y cómo debemos de hacer esta cuestión, ¿no? Y entonces, claro, la hermandad de nuestro Padre Jesús es la que ya se encargará de llevarla. Yo... Si es por orden de antigüedad, tendría que ir el segundo, pero a primero el cautivo, después nosotros y después la hermandad. Después el paso y después... Claro, yo te lo preguntaba porque normalmente, con anterioridad, ¿no? Hacía referencia a todo ello, como capataz, iría justo delante, ahora vas ahí delante, pero no tan delante. El cuerpo de la hermandad no tiene remedio, los las personas que lo llevan y las personas que van, eso tiene que ir alrededor del paso, porque en un momento dado necesita un cambio, lo que sea, los relevos, eso tiene que ir. Pero después cada uno ya irá en su sitio. Lo importante no es que vayas detrás, ni vayas adelante, ni vayas en el lado, ni vayas. Lo importante es estar y entrar en tu sitio y guardar un orden. ¿Me comprendes? Claro. Igual que vayamos el primero, que vayamos el último. Para mí, para nosotros es una cosa de que no trae, que vamos, que no nos trae de. Además, en realidad, si te pones a pensar, lo más característico de esta salida procesional, más que el orden o que vayan o no las hermandades, es, por ejemplo, bueno, pues lo importante, por supuesto, en el fundamento religioso, ¿no? Con el paso, con la sagrada forma y demás, pero también pues los niños de la primera comunión, que es una salida procesional donde ellos se cuenta con ellos y bueno, pues es algo también muy característico, ¿no? El que vayan en la salida del corpus. Es característico en la procesión del corpus, de que vaya los niños que hacen su primera comunión, vayan acompañando y vayan estando los que lleven flores, que siempre llevan, los pétalos de flores siempre los llevan, pero claro, son niños, como es natural, y eso hay que comprenderlo, pues cuando llegan prácticamente al último altar no llevan pétalos de flores, porque es normal que vayan extendiendo las flores, y es que es normal que son niños, como ojalá pudiese ir yo tirando flores y tuviese su edad. ¿Quién se ocupa? Bueno. No creo yo que habría ido por ahí. Ojalá. También lo iría yo en mis tiempos. En los tiempos mozos míos también salía del corpus. Lo haría yo en mis tiempos aquellos. ¿Quién se ocupa de los niños de la primera comunión? Ya las catequistas, pero vamos, esto, la parte organizativa es todo sí. De la hermandad. Y ya irán las catequistas, algunos padres que están ofrecidos, ahí irán alguna gente de las demás hermandades acompañando también, el cautivo. O sea, son misión de la hermandad de nuestro padre cautivo, lo mismo que lleva el palio, son cosas organizativas y ya son ellos los que tienen que. No, yo lo decía sobre todo porque difícil tarea, ¿no? Controlar a los pequeños y demás. Los niños lo acompañan a las catequistas y algunas madres que se ofrecen voluntarias para que vayan también en un orden y vayan también en condiciones. Claro. Bueno, pues es la salida procesional la que colabora, en este caso la Hermandad de los Remedios, con el paso, que estará ornamentado con flores blancas, cargado por esos 32 costaleros y que llevará la Sagrada Forma por las diferentes calles del casco antiguo, parándose en esos 7 altares. ¿Qué más se nos queda pendiente? Bueno, recordar también el horario de salida, como decíamos, que era, bueno, pues a las 8, a las 7 y media la oración de víspera. Y oración de víspera, y sobre 8 menos 10, 8 menos 5, de 8 menos 10 a 8 saldrá la imagen, saldrá el cuerpo de Cristo, saldrá a la plaza del Ayuntamiento. Y luego hay otro aspecto más que no sé quién me puede ofrecer el dato, te lo voy a preguntar a ti, es el cartel de este año. El cartel está basado en un cuadro de, no me acuerdo haber visto el nombre, un chavalito que pone el altar en la calle Real. No me acuerdo haber visto cómo se llama. Te lo voy a decir. Es un cuadro que él ha pintado. Sí. Entonces, él lo ofreció, se lo enseñó a Carlito Pisano, a mi sobrino, se lo enseñó, lo presentamos en la primera reunión que tuvimos ya para hablar del corpo, esto hace ya un mes y pico, él lo llevó, lo vimos que era muy bonito, que era tal, y ya pues se encargaron de, tú sabes, de hacer ya los retoques para pasarlo a esto, para poderlo hacer en imprenta, pero es basado en un cuadro de, no me acuerdo el nombre, abajo está el autor, pero no me acuerdo el nombre. Aurelio. El que pone el altar en la calle Real. Te lo digo yo, que lo tengo aquí de la web del Ayuntamiento de Ubrique. Dice, para la edición del cartel de este año se ha utilizado una pintura realizada por el ubriqueño Javier Cordón Rojas. Exactamente. Que contiene una amplia riqueza de motivos eucarísticos, como son la presencia de Jesús sacramentado, la custodia, que marca el eje central de la obra, siendo adorado por 4 querubines situados en la zona superior, y el Cordero de Dios sobre el libro de los 7 sellos, flanqueado a ambos lados por 2 ángeles que ofrecen las espigas y uvas para la celebración del memorial de la Eucaristía. Es la descripción de la obra que viene recogida en la web del Ayuntamiento de Ubrique. Y Javier Cordón Roja es su autor, que también lo queríamos destacar, ¿no? Que es importante. Sí, porque el cuadro es precioso y la gente, pues, le gusta también muchísimo el cartel. El cartel se ha hecho y la mitad de los sitios hemos tenido que reponerlo porque desgraciadamente la gente coge y se lo llevan porque le gusta muchísimo lo pone, pero vamos, el cuartel ha gustado muchísimo y eso es una alegría también para él como autor del cuadro y para nosotros de que hemos sabido elegir un cuadro que le ha gustado al pueblo. Claro. ¿Qué más podemos comentar de la participación de la hermandad? Que a hablarle a todos los ubriqueños que acompañen a Santísimo, que dentro de todas las imágenes, pues natural, nosotros somos de la mandanza de la Virgen del Remedio, para nosotros, como la Virgen del Remedio, es la Virgen, no hay nada, para el cautivo tres cuartos de lo mismo, para el nazareno, pues la Virgen de la Estrella, eso, pero que esto es lo más importante que hay en toda la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, pues, que aquí no hay nazareno, ¿cómo es?, cautivo, ni virgen, ni nada, que este es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Dios. Y entonces es lo más importante que tenemos, y es un orgullo poderlo procesionar por las calles de Ubrique. Y entonces, pues, me gustaría que todos los ubriqueños, con orden y devoción, pues nos acompañaran en este recorrido, y que pudiéramos hacer de este día un día grande, porque es recordar que es el cuerpo de Cristo. Pues con esa invitación a participar en la salida procesional del Corpus Christi, Cuerpo de Cristo, nosotros nos vamos a quedar, Aurelio. Muchas gracias por habernos informado y por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. 12:39 y no cerramos.